nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre San José como solícito defensor de Cristo. Podemos leer en el Evangelio de San Mateo que después que los magos se retiraron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que tomara al niño y a su madre y huyera a Egipto y se quedara ahí hasta que él le dijera, porque Herodes estaba buscando para matarlo. A José, que era el jefe de la Sagrada Familia, y a él se dirige el ángel en nombre de Dios. Toma al niño y a su madre, que es una expresión significativa que pone de relieve la maternidad de María. Y cuando huye, es decir, que el huir es una fuga, comienza ahí a cumplirse la profecía del anciano Simeón cuando dice que Jesús es blanco de contradicción y de persecución. Y para sustraerla a ella, Dios no apela al milagro, como tan fácilmente podría hacerlo. La cruz había de señalar todos los pasos del Redentor en su vida terrena, todos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos pensar que este camino que San José y la Virgen María realizaron a Egipto debe haber sido un camino penoso, un camino con trabajo, un camino largo. Y Dios en esta circunstancia particular quería que San José se abandonara totalmente a las manos de la Divina Providencia, donde Dios siempre va a proveer en cada momento, en cada circunstancia. Por la razón de que Herodes quería matar al niño, esto sobresaltó el corazón de San José y lo estimuló a que acelerara los preparativos del viaje. María y San José se refugiaron en Egipto y hay una tradición, ni muy antigua ni muy segura, que señala que este lugar era no lejos del Cairo y de la antigua ciudad sacerdotal de Heliópolis como refugio de la Sagrada Familia. Podemos ver en esta meditación cómo San José protegió a nuestro Señor, a María Santísima, y podemos reflexionar. Si nosotros como padres de familia protegemos a nuestros hijos, en especial de los peligros que atentan en contra de su alma, en contra de la salvación de su alma, que son al fin y al cabo los peligros espirituales, los peligros de perder su alma. Somos conscientes de educar en la conciencia a nuestros hijos para poder enseñarles lo que está bien, lo que está mal, acorde al Evangelio, ¿no? Acorde a nuestra propia interpretación de lo que está bien y lo que está mal, que es lo que hace el relativismo en la actualidad. Y vamos a pedir a San José esta gracia, la gracia de proteger a nuestros hijos y de pedir por todos los padres de familia para que tengan la fortaleza para defender y cuidar a todos los miembros de su familia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.